cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos aquí en Turismo, provincia de Corrientes, el 8, 9 y 10 de marzo, en la ciudad de Bellavista, en la tierra de la naranja, por supuesto en nuestra provincia, se llevará adelante la séptima edición del Moto Encuentro Internacional, y vamos a hablar con Edgardo López Pereira. Edgardo, gracias por los minutos, y te pido que nos cuentes, y buen día primero, de este Moto Encuentro que se va a llevar adelante en Bellavista el fin de semana. Sí, buen día a la audiencia. Mirá, estamos ya en la previa de la realización del séptimo Moto Encuentro Internacional. Realiza 8, 9 y 10 de marzo, el próximo fin de semana. Tenemos una serie de eventos los días viernes y sábado que van a participar bandas de rock y equipos de acrobacias y una expo comercial, digamos, en el polideportivo Julio César Cosani de la ciudad de Bellavista. Ah, ¿con qué expectativas? Porque es la séptima edición ya, digamos. Claro, es un evento que se tornó importante en la región y tenemos buena expectativa. El año pasado tuvimos alrededor de 2.000 motos participantes acreditadas. Creo que este año se va a superar el número debido a la expectativa y a la reserva que estamos teniendo previa, digamos, de motoviajeros que nos visitaron otros años. Y a esto se suman algunos motoviajeros de Brasil y de Paraguay y de otras provincias que van a, digamos, aumentar el número y calidad de visitantes. ¿El horario en el que se va a poder visitar? Bueno, toda la actividad empieza, se abre el predio el viernes a la mañana y dura el viernes y sábado. Y bueno, los espectáculos son a partir de las 10 de la noche el viernes y las actividades empiezan a las 6 de la tarde del sábado con una tradicional caravana por la ciudad con todos los motoviajeros. Y después tenemos show de acrobacia y dos bandas, digamos, de nivel nacional para digamos, el espectáculo de música. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.